No podemos dejarlo sin la dosis de hecho de metal de la semana. Por eso, desde los estudios de Templaria Radio Rock, escuchanos, disfrutá del buen heavy metal. Ubicanos en la web, en nuestra página Templaria Plus, que es templariaplus.uy, o también buscanos en la plataforma TuneIn. Nos ubicás como Templaria Radio Rock. ¿Quién les habla? Martín González. 13º episodio de la 7ª temporada, que tengo mucho para compartir con todos ustedes. Casi todos los temas son novedades metaleras, canciones nuevas. Así que, amante de heavy metal, vamos a comenzar. Y comenzamos con un temón, un temazo del nuevo álbum de la legendaria banda de heavy metal formada en 1982, en esa época en San Francisco de los Estados Unidos. Hablo de Metal Church, quienes regresan con una formación renovada. Actualmente están el guitarrista fundador Kurt Vanderhoff, junto con el guitarrista Rick Van Zandt, junto a ellos el ícono del bajo Dave Eliefson, el potente baterista Ken Myrie y el nuevo vocalista Brian Allen. El 10 de abril fue la salida del Dead to Rights, Muertos a los Derechos. Es el 14º álbum de la banda, un discazo recomendado, muy agresivo, más heavy thrash metal que los anteriores. Y lo vamos a mostrar con un temón, como comenté al inicio. Al igual que todos los tracks, sí, la verdad que todos los tracks se mandaron un gran álbum. Es lo nuevo de Metal Church, recomendadísimo. Extorsión encubierta, Deep Cover, Shake Down. We'll be right back. más novedades, más temas nuevos. Viene ahora lo nuevo de la legendaria banda uruguaya con más de 34 años en la escena metalera. Se formó en La Paz, departamento de Canelones, en 1991, y estoy hablando de Herrumbre, la banda de los hermanos Ignacio y Marcelo Dos Santos en las guitarras, de Pablo Blanco en la voz y el bajo, y Matías Pérez en la batería. Con 7 álbumes lanzados, y el pasado 25 de abril nos maravilló con un tema nuevo, realmente genial, una canción con lírica histórica que habla de Peter Campbell, conocido como Pedro Campbell, el irlandés, militar y marino que luchó con la independencia uruguaya, siendo nombrado comandante general de la Marina Artiguista durante la Liga de los Pueblos Libres, considerado como una figura fundacional de la Armada Nacional en Uruguay. Escuchen con esta maravilla de gran calidad una nueva canción de Herrumbre, El Irlandés. We'll be right back. que sigue proviene de España, son los madrileños Saratoga, la banda del bajista Nico del Hierro y el guitarrista Jero Ramiro, formada en 1992. La banda, tras un cruce de comunicados a finales del pasado 2025, indica que Jero Ramiro y Saratoga separan sus caminos. Le sustituye el peruano Charlie Parra del Riego como guitarrista, quedando Nico del Hierro único miembro que ha permanecido en el grupo durante toda su historia. Tete Novoa en la voz y Arnau Marti en la batería. Saratoga, con esta formación, el 24 de abril publicó su 12º álbum de estudio titulado En Puro Estado, un discazo donde se recomiendan todos sus temas. Luego escuchás y lo volvés a escuchar. Tremendo álbum de heavy power metal. Y eligiendo para que suenen Hecho de Metal, lo nuevo de los españoles Saratoga. Disfruten, Vientos de Libertad. We'll be right back. Ahora la nueva banda de que acaba de formarse, su creador es el guitarrista ruso Andrei Smirnov, conocido como el anterior guitarrista de la banda alemana de Udo Schneider, Udo, quien dejó de ser en el pasado 2025 formando una nueva banda. Su nombre es Axe and Ashes, Hacha y Cenizas. Es una banda de heavy metal que hace poco les compartimos el primer single. La prensa especializada comenta que son un himno melódico de heavy metal que combina los riffs potentes, los estribillos épicos y el espíritu clásico del metal, fusionando la energía de los años 80 con una producción moderna y contemporánea. También hay que decirlo, son un clon rejuvenecido de Udo. Pero está bueno, está bueno. Presentemos su segundo single lanzado el 10 de abril. Conozcan y disfruten de la nueva banda de Andrei Smirnov, Axe and Ashes, con Levántate y Lucha, Stand and Fight. Quizás sea otra realidad. You deserve. Stand and fight. Para luego de un break seguir con más novedades metaleras, la siguiente presentación es sin dudas estelar. Forman un supergrupo y escuchen los nombres que les voy a contar. El baterista sueco Mikey D, de Scorpion, de un ex Motorhead, un ex Indiamo. Los guitarristas también suecos, Andy LaRocque y Pete Black, King Diamo y un ex King Diamo respectivamente. El bajista norteamericano Al Patino, ex King Diamo también. Y el vocalista noruego Nilka Rue, de la banda Pagan Nunes. Ellos le dan forma a una nueva banda, Lex Legion, que tienen previsto para junio de este año su álbum debut bajo su título homónimo. La propuesta de la banda es un sonido directo, con arreglos concisos, melodías definidas y ejecución técnica tremenda, manteniendo una conexión con el heavy metal clásico con un sonido actual. Primer single lo lanzaron el 31 de marzo. Así suenan Hecho de Metal, Lex Legion, con Dormir Eternamente, Sleep Eternal. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. En Hechos de Metal, con un programa con montones de novedades metaleras. Lo que vamos a presentar comenzó como un proyecto en solitario de la vocalista soprano Tarja Turunen, mientras aún era miembro de Nightwish. Después de ser despedida de Nightwish en el 2005, su carrera en solitario se convirtió en su principal enfoque, y en el 2007 el proyecto se convirtió en una banda completa como Tarja. Ha lanzado 9 discos de estudio, anunciando la salida del 10º para el 12 de junio bajo el título Frisson Noir, palabras en francés que significa emoción negra. El 22 de abril publicó un segundo single adelanto, incluyendo un videoclip con la colaboración del vocalista de Cradle of Filth, el gran Danny Phil. Suena así lo nuevo de Tarja. No me importa, I don't care. la hora la una canción melódica, como le decimos, una balada metalera. Les traje del último disco de estudios de los rusos Adiya, traducido sería como Adia. Estos legendarios del heavy metal formados en 1985, donde su música se asemeja a bandas como la nueva ola del heavy metal británico, son conocidos como los Iron Maiden rusos. En el 2025 lanzan Kolcha Nastaret Satra. Tremendo está mi ruso. Pero bueno, traducido sería como Cuando llegue el mañana. Es el 14º álbum de Adia. Tremendo tema, título, una gran canción, que es lo que voy a compartir, Cuando llegue el mañana, de los Adia. Adiya, Koda, Nazareth, Sara. Замедлен ход. Дождь льет бесконечный дождь, и город стал похож на затонувший флот. Здесь крадется за мной одиночество, холод равнодушной волной гонит прочь мертвый год. Все окажется сном, и дождь за капли капля исчезнет в нем, и слезы в океане в этой жизни земной. Когда настанет завтра, я вновь буду с он по тем, кто не прощен и не сумел простить. Где в тумане спрятан свет, никто не даст ответ, и нет конца пути. Я остался один, повинуясь течению. Вольным ветром гоним вглубь других измерений. Когда настанет завтра, все окажется сном, и дождь за капли капля исчезнет в нем, и слезы в океане в этой жизни земной. кажется сном. И дождь за капли капля исчезнет в нем. И слезы в океане в этой жизни земной. Когда настанет завтра, я вновь буду с тобой. Когда настанет завтра, все окажется сном. Suecia, formada en 1988, son los Lion Sharks. La banda marca su regreso y publicó un álbum después de 17 años. Se titula Inferno. La fecha de salida de Inferno fue el 27 de marzo, el séptimo disco de la banda de su creador, el guitarrista Lars Kris, y el vocalista Nye Patrick Johansson. Ahora con Frederick Johansson en la batería y Andy Loss en el bajo. Inferno es un testimonio contundente de que la maquinaria sueca del heavy metal todavía tiene fuerza y la pasión necesaria para impactar al oyente moderno, logrando el resultado sin perder la identidad de la banda. Sonará ahora lo nuevo de los suecos Lion Shard. Se viene Somos lo que somos. Yeah, what, yeah. We must be our end. sigue es la banda del virtuoso de la guitarra griego, que fue parte de varias bandas grosas como Dreams Evil, como Misty Prophecy, como Night Rage. Además fue el guitarrista de Ozzy Osbourne. Sigue con su proyecto Firewind, pero también posee una banda solista. Él es Constantino Karamitroulis. Su nombre artístico es Gus G. Gus es el apodo común de la letra inglés para su nombre real, Costas, y G es un apodo que le puso un amigo. Como solista, Gus G ha publicado 5 discos de estudio, el primero totalmente instrumental, los siguientes con cantantes de talla como invitados, de gran talla, mejor dicho, como invitados. El 24 de abril se publicó Steel Banner, Quemador de Acero. Es el 6º álbum de Gus G. Aquí colaboran los vocalistas Doro Pish, Matt Barlow, Ronnie Romero y Dino Gelusi. El tema que vamos a compartir del nuevo disco de Gus G es el que recomiendo, con la voz del Age of Air, el ex Ice Hair, Matt Barlow, en Bailando con la Muerte, Dancing with Death. Just to be with you, you are my friend. Para culminar este bloque compartiré un tema que no es una novedad, pero que se me cruzó y bueno, lo coloqué en el setlist del programa de hoy. La banda proviene de Bolinas, Suecia, formada en el 2004, y son los Bloodbound. Esta banda de heavy power metal formada por el guitarrista Thomas Olson y el tecladista y bajista Fredrik Berg hace su debut en el 2005 presentando su primer álbum titulado Nosferatu, un álbum influenciado por bandas como Iron Maiden y Helloween. En este disco la formación la completaban Urban Breed como vocalista y Oscar Bailey en la batería. La canción que vamos a compartir es como una efemérides del heavy power metal de hace 20 años atrás. Por eso le dije, se me cruzó y lo tenía que compartir con ustedes, sé que le va a gustar. Son los suecos Bloodbound, con el tema título del álbum debut, Nosferatu.

Mientras esperamos el nuevo disco de los death metaleros uruguayos Dissector, lo que escuchamos es uno de los temas nuevos, Oda Misantrópica, que será como se llamará el nuevo álbum de la banda de la ciudad de Tacuarembó, del departamento con el mismo nombre, que se decide aquí en Uruguay. Formada en el 2021, la banda del guitarrista Ronnie Alexander Costa, de Camilo Lavanois, el bajo de Enrique Olivera y la batería de Brian Araújo. Ellos son Dissector. Seguimos con este programa repleto de novedades metaleras y comenzamos con el proyecto de metalcore Melodead de Emmanuel De Vos, cantante y guitarrista de origen bretón y belga, bajo el nombre Lethalcore. Se formó en el 2025 y nos presenta una música potente y melancólica. Estribillos épicos bien diseñados a medida para que el muro de la muerte narra su dolorosa historia y las rupturas con sus amigos y amores del pasado. El virtuoso guitarrista está acompañado en el escenario por Céline Lebu, una batera con una técnica de doble bombo precisa, Benoit Toquet, el bajista realmente sólido. Lethalcore lanzará su EP debut bajo el título Tears, previsto para el 15 de mayo de este año, lanzando un single ahora el 10 de abril con un videoclip. Una banda para conocer aquí en Hecho Metal, sus franceses se llaman Lethalcore, que suenan con su prisión mental. Escuchen, Mental Shed. Thank you. más, sí, por supuesto que queda más temas para deleitarnos con este momento que le pertenece tanto a ustedes como a nosotros, los que amamos ser unos hechos de metal. Seguimos con otra novedad, una banda black metalera formada en Atenas, Grecia, en el 2019. Su nombre es Shot Iria, que anunció la salida de su tercer álbum de estudio para el 8 de mayo. Se titulará Gone with the Devil, Se fue con el diablo. Un álbum que marcará un cambio en el sonido, en el sentido que explorará nuevas direcciones musicales respecto a sus discos anteriores. Otra banda para conocer aquí en Hecho de Metal, que el 8 de abril lanzó un nuevo single. Así que provienen de Grecia, se llaman Shot Iria. El tema, bendito sea el que entra, Please Be Herewood End. Bloque, primero escuchamos Death, luego Melodeath, luego Black Metal y ahora vamos a escuchar Viking Metal. Será con una banda legendaria en el género como lo son los Angerhead, una banda formada en 1993 en Rogaland, Noruega, quienes tienen preparado su 10º álbum de estudio que llevará el título Lifeblood, Alma, que es como se traduce. Este está previsto para el 19 de junio, disco que representará la reflexión sobre el sentido de la pertenencia, y lanzó su primer single el 10 de abril, el que trata sobre la fuerza que reside bajo la piel, el instinto, la voluntad, la tormenta que se desata cuando se pierde el control. Manos del metal, suenan los noruegos legendarios, Angerhead, transmitidos por la sangre, Bloodborne. Hechos de Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Con el último bloque, el tramo final del programa de hoy, se viene más potente, no podemos aflojar como siempre, le ponemos más leña a esta tremenda hoguera que llamamos Hecho de Metal. Ahora nos vamos a Mayhem, Alemania. La banda que voy a presentar se formó en el 2008, lanzando dos discos, pero se separaron en 2012, regresando en el 2022 y lanzando un álbum más. Su nombre es Cruel Force, es una banda que está catalogada entre los estilos black, speed y death metal. Publicó su último y cuarto álbum, el de estudio, el 23 de marzo, se titula Janeda. Elegí uno de los temazos de este recomendadísimo álbum para compartir con vosotros, de los alemanes Cruel Force. Sonará El Señor de la Guerra, Warlord. We'll be right back. banda que vamos a compartir ahora proviene de la ciudad de Jyväskylä, Finlandia. Se formó en el 2010, su nombre es Los Society. Comenzaron como una banda de thrash metal, pero hace unos años su estilo hizo un cambio hacia el groove, hacia el metalcore. Y con 6 discos lanzados, este año específicamente el 6 de marzo, publicó el último y sexto álbum. Se titula Hell is a State of Mind, el infierno es un estado mental, de donde extraje un track para compartir de los finlandeses, Los Society, algo así como Mata tu luz, Kill the Light. vamos con la penúltima canción del programa de hoy. Será con el regreso de Sanctuary, la banda formada en 1983 en Seattle, Estados Unidos, que arranca una nueva etapa, lanzando un single, un tema nuevo después de 12 años, la primera también desde que falleció el icónico vocalista Werrell Dane. Recordemos que Sanctuary tuvo dos periodos, uno de su nacimiento en el 1983 hasta 1992, y su regreso fue en el 2010 a la fecha, con tres discos de estudio lanzados. La banda actualmente está conformada por sus fundadores, el guitarrista Lenny Reltrush, el batero que también está dentro de los inicios, Dave Bumbling, con Josh Hernández en el bajo y Joseph Michael en la voz. Y en este nuevo tema tiene como invitado al guitarrista Jack Dreyer. Jack Dreyer es el guitarrista de Interfall, es un ex de Moranguiza, es un ex Alice Kerr, y lanzó el 10 de abril Sanctuary un tema nuevo. Es lo que vamos a escuchar. No de los vivos, Not of the Living. mis queridos amigos del metal. Nos vamos haciendo mucho ruido y con todo el programa con otra novedad, y como todo el programa con otra novedad metalera. Banda pionera que se formó en el Newcastle, Inglaterra, en 1979. Estoy hablando de Venom, considerados como parte de la nueva ola del heavy metal británico, y que con su heavy speed metal representaron una influencia en el thrash metal y varios derivados del metal. Increíblemente, la banda de Kronos y bajista, vocalista y único original de la banda, acompañado por Rage en la guitarra y Dante en la batería, lanzaron su 16º álbum de estudio, y esto es lo más nuevo que estamos escuchando, el 1 de mayo, ayer amigos, nada más que ayer, bajo el título Into Oblivion. Se traduce como hacia el olvido, así que mejor cierre de programa para escuchar lo nuevo de los legendarios británicos Venom, los expulsados del infierno, Kicker Outtakers. Del hecho de metal de hoy, amigos. De esta manera llegamos al final del 13º programa de la 7ª temporada, el número 282 en total.